Hay momentos en el cine que simplemente son inolvidables. Jack. Hay un bote, Jack. Goes by so slowly. Te invitamos a revivir esas películas que marcaron una etapa de tu vida. Anécdotas, detalles inéditos y la mejor música del séptimo arte. Vuelve a disfrutar junto a nosotros de aquellas canciones que forman parte de la banda sonora de tu vida. Apaguen las luces, preparen sus cabritas, que aquí comienza Fiebre de Cine. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos iniciando un nuevo capítulo del Fiebre de Cine. Contento porque la recepción que ha tenido el programa ha sido bastante bueno. Ya tenemos más de 500 amigos que nos siguen en nuestro fanpage de Facebook. Y tú, si recién te incorporas a nuestra sintonía, puedes ser uno de ellos. Búscanos en Facebook como Fiebre de Cine. ¿Qué hacemos? Cada semana subimos algunos programas revisando las grandes bandas sonoras de las mejores películas de todos los tiempos. Soy el Ren y te voy a estar acompañando durante la revisión de toda la buena música de la siguiente película. El día de hoy les tengo reservada una película de 1982. Esta película es protagonizada por Richard Gere y también por la señorita Debra Winger en el papel de Paula. Richard Gere en su papel de Zack Mayo. Si aún no sabes de qué película estoy hablando, te voy a dar una pista. Se llamó originalmente An Officer and Gentleman y fue estrenada en 1982. En España la llamaron Oficial y Caballero. ¿Aún no? ¿Aún tienes duda? Te comento, Argentina, México, Perú y Chile fue estrenada con el nombre que sin duda todos conocemos. Reto al Destino. Esta película inolvidable que el día de hoy estaremos revisando en tu Fiebre de Cine. La mejor música ya comienza. Bienvenidos. Yeah. I've been good. Dallas, Texas, Hollywood. ¿Ya se pusieron cómodos? Esto ya comenzó. Soy el René y los voy a estar acompañando durante todo el programa revisando hoy la película Reto al Destino. Lo que escuchaste recién era la banda ZZ Top, que es parte de esta gran banda sonora. ¿Qué les puedo contar? Bueno, esta película, ya se los comenté por ahí, es de 1982 y dentro de su reparto tiene a Richard Gere, a Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Cate y Lisa Blount en los papeles principales. Su director es Taylor Hackford. Taylor Hackford hizo una carrera con bastantes películas, no solo como director, también como productor. Y de lo que me llama la atención es que tuvo este éxito tremendo con Reto al Destino, que es la película que más recordamos. Pero muy en contraparte de lo que es esta película, también años más tarde sería director de la película Caminante Lunar de Michael Jackson. Mira, esos son los detalles que solo puedes saberlo en Fiebre de Cine. Los invito a seguir disfrutando de la música de esta banda sonora. Esto es The Morning After y lo escuchas solo por Fiebre de Cine. Seguimos haciendo Fiebre de Cine. El día de hoy revisamos la película Reto al Destino. Vamos a revisar también parte del argumento por si aún te falta algún detalle que quieras recordar. El cadete Zack Mayo es protagonizado por Richard Gere, que hasta entonces no ha hecho gran cosa con su vida. Este tiene un padre alcohólico que conoce ya cuando es adolescente en las Filipinas. Este padre, no sé si se acuerdan, pero es marino, alcohólico, maníaco y Por su parte, el cadete Zack Mayo, para escapar de una vida vacía y con un futuro igual a cero, se incorpora a esta escuela de la Marina, con la esperanza de ser alguien en su vida. En esta escuela de preparatoria será entrenado y deberá pasar la prueba de aptitud para poder optar a ser piloto en 15 semanas. Junto a él ingresa otro cadete que conoceremos más adelante con el nombre de Sid. El entrenamiento, particularmente, y esta es una de las partes centrales de la película, está a cargo del sargento Foley, protagonizado por Louis Gossett Jr., que aplica una dureza extrema en el trato de los cadetes, junto con su compañero Sid, que ya se los nombré antes, que es protagonizado por David Cate. Mayo conoce a unas chicas del pueblo, a Paula, protagonizada por Debra Winger, y Lynette, que es protagonizado por Lisa Blount, con quienes entablarán más adelante una relación. Solo con este adelanto, te dejo invitado para que busques esta película en el baúl de los recuerdos, para que la revises en internet, si es que es necesario, y veas una de las grandes películas de la década de los 80. Sigamos revisando la música de la banda sonora. Recuerda, estás en Fiebre de Cine. Haciendo Fiebre de Cine. El día de hoy revisamos la película Reto al Destino. Ya hemos revisado la buena música y les quiero contar algunos detalles interesantes. Por ejemplo, que Richard Gere, si bien hace el papel de Zack, hubo otros actores que fueron sondeados. Me refiero a Sylvester Stallone y John Travolta, dos de los mejores artistas de la época y más populares, tuvieron la oportunidad de hacer el papel de Zack. Por suerte, fue Richard Gere quien se queda con el papel y que este protagónico lo catapulta finalmente como una gran estrella de cine y, por qué no decirlo, como un símbolo sexual de la época. Me voy a ir particularmente a los premios Oscar de 1983. Fue nominado Louis Gossett Jr. a Mejor Actor Secundario, quedándose con la estatuilla. Y también esta película fue nominada a la Mejor Música, quedándose también con este galardón. Seguimos revisando Fiebre de Cine, hoy la película Reto al Destino. Ahora escuchamos a Pat Benatar, Treat Me Right, y lo escuchas en Fiebre de Cine. ¿Qué les ha parecido el programa del día de hoy? Ya estamos llegando ya casi al tercer bloque del programa. Y para ti que recién te incorporas, te cuento que estamos revisando la película Reto al Destino, protagonizada por Richard Gere y Debra Winger. Y en ello me quiero quedar un poco para contarles que han tenido una carrera bastante dispar. Como les decía hace algún minuto, Richard Gere se catapultó como actor, donde hizo películas luego de estas como Pretty Woman, Mentiras Mortales, Siempre a tu Lado, por nombrar algunas, La Novia Fugitiva, Bailamos, Chicago, y así te puedo nombrar muchas más. Otoño en Nueva York, que me acuerdo muy bien también con Winona Ryder, entre otras. En cambio, no fue la misma suerte para Debra Winger. Tuvo algunos protagónicos más adelante, pero la verdad que no le fue muy bien. De hecho, revisando sus películas, lo último que hizo fue en el 2014, donde participó en la película Boy Chore, donde hizo el papel de la señora Steele. Y algún otro reconocido, la verdad que me cuesta encontrarlo, soy bastante honesto en eso. Tuvieron suerte muy dispar ambos artistas. Sigamos revisando la música, ¿qué les parece? Esto es parte de la banda sonora, es parte de las canciones de amor que aparecen en la película, hechas especialmente para esta, por Lee Ritenour. Esto es Fiebre de Cine. Seguimos. Thank you. Si te ha gustado nuestro programa, te invitamos a seguirnos en nuestro fanpage de Facebook, Fiebre de Cine. Aquí podrás revivir todos los capítulos que hemos hecho a un solo clic, revisar la música y las películas favoritas que ya hemos abordado. De paso, déjanos tus comentarios, ya que de esta forma podemos hacer los siguientes programas. Estaba revisando el guión de la película Reto al Destino y las escenas más interesantes y con los diálogos más entretenidos vienen por parte del actor Luis Gossett Jr., que hace el papel del sargento Foley. De hecho, dentro de las frases más reconocidas, me quedo con algunas, dos en particular. Cuando está recibiendo a los cadetes, les dice: ¿de dónde vienes tú, chico? De Harvard, graduado con honores, señor. ¿Ves estas marcas en mi arma, muchacho? Son de cada chico listo, como tú, que he corrido en mi carrera. Y también me acuerdo una escena que hace con Richard Gere, cuando le dice: nunca había visto un grupo tan patético de gente reunida al mismo tiempo. ¿De dónde vienen, chicos? De Oklahoma, señor. En Oklahoma solo hay dos cosas: toros y maricones. Y en tu caso, chico, no te veo los cuernos. ¿Qué tal? Recordar que este actor gana después un Oscar por su papel del sargento Foley. Vamos a revisar un tremendo tema a continuación. Este es Van Morrison, el tema Hungry for Your Love, y lo escuchas en Fiebre de Cine. I love you. es que se me ha pasado volando el programa del día de hoy. Reto al Destino, sin duda, una de las películas que más nos gusta de los 80. Para el final también he dejado el broche de oro. He dejado este tema que de seguro los va a hacer transportarse en el tiempo. Los dejo con el maestro Joe Cocker en Fiebre de Cine. Inolvidable tema el que acabamos de revisar, y con esto ya estamos poniendo fin al programa del día de hoy. Los dejo cordialmente invitados a revisar todos nuestros programas en nuestra plataforma de Facebook llamada Fiebre de Cine. También hacer los agradecimientos a quien nos pidió que hiciéramos el programa del día de hoy. Me refiero a la película Reto al Destino, que fue pedida por Elena Ruiz, a quien le mandamos un saludo y un abrazo cariñoso. Al igual que Elena, déjanos tus comentarios y dinos qué película te gustaría que revisáramos en los próximos capítulos. Por mi parte, soy el René y nos vemos en un próximo episodio de Fiebre de Cine. Hasta pronto. de esta forma ponemos fin a este viaje por el recuerdo. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa para compartir nuestra fiebre de cine. El fin.